Muy bien, le damos la bienvenida a Rubén Matú, delegado de los trabajadores de LEAR. Rubén, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Por ahí, ¿puedes contarnos un poquito más sobre la convocatoria para la movilización de mañana? Sí, nosotros ya hace 8 meses que venimos reclamando por la reincorporación de nuestros compañeros. La Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo nos ha dado la razón, ordenando a LEAR la inmediata reincorporación y el pago de los salarios caídos desde el 16 de diciembre pasado. LEAR viene incumpliendo ya el fallo de la justicia, de la instancia superior de la justicia laboral, hace más de 40 días. Nosotros lo que estamos reclamando es la reincorporación inmediata, que LEAR cumpla con el fallo, que reincorpore a nuestros compañeros que fueron ilegalmente despedidos, así como lo demuestra la Sala 10, y además el cese inmediato de las patotas que hay dentro de la fábrica. En el día de hoy nuevamente han liberado la patota, la empresa, la patota que responde a la lista verde de Mata, para agredirme, para insultarme, estirarme durante más de media hora, llegando incluso a golpearme. La verdad que lo que está pasando acá, que el gobierno nacional avale a un monopolio norteamericano que facturó 16 mil millones de dólares durante 2013, que cuenta con 222 filiales en todo el mundo, y a un gremio como les Mata, que es una, se manejan mediante patota, como todos conocemos, así como como Pedraza ha puesto la servicio, ha puesto la patota en servicio de la, para el asesinato de Mariano Ferreira. Nosotros lo que vemos es que acá se está ocurriendo una situación terrible, donde los trabajadores están siendo agredidos, donde quieren implementar una dictadura. Y además un monopolio norteamericano viola sistemáticamente los fallos de la justicia. Esto es justamente para abaratar la mano de obra, para tomar gente mucho más nueva, gente nueva con las categorías inferiores, y de esa manera a maximizar su ganancia. Nosotros estamos denunciando todo esto. Esta es nuestra situación. Nosotros, adentro de la fábrica, como te digo, funciona una patota que no solamente me agrede a mí, sino a los compañeros que levantan la cabeza, los van a golpear. O sea que Marín, Antonio Marín, que es el directivo de LEAR, el tipo que sale dando notas diciendo que nosotros somos violentos, la verdad que la violencia la ejercen ellos, porque dentro de la planta tienen una patota, y además ejercen la violencia porque están dejando a los compañeros sin su puesto de trabajo cuando la justicia se lo ordena. Claro, y mañana se movilizan en distintos puntos, tengo entendido. Sí, mañana haremos acciones acá en frente de la fábrica, también en Puente Porredón, también en diferentes partes en otras diferentes ciudades del interior, en Córdoba, en Neuquén, en Bahía Blanca, en Tucumán, en Mendoza y en otros puntos más, porque los trabajadores no vamos a soportar que un monopolio viole nuestras leyes laborales y pisotee nuestros derechos, y mucho menos que haya patotas en lugares de trabajo donde debería no suceder de esa manera. Nosotros están en contra nuestra justamente porque nosotros somos democráticos, porque hacemos asambleas, porque consultamos con nuestros compañeros, porque peleamos por la defensa de los puestos de trabajo, porque peleamos por nuestras reivindicaciones, y eso es lo que le molesta a la empresa y a Mata. Claro, perfectamente, seguiremos en pie de lucha, los acompañamos mañana y seguimos en contacto. Muchas gracias Bueno, por hasta este luego, muchas gracias, contacto, ¿eh? gracias a vos.